Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Arrancamos el Café Mañanero pendientes de Brasil, donde una turba de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltó al Congreso este domingo pidiendo un golpe de Estado que no ha sido respaldado por parte del ejército. El presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien tomó el poder, recordemos, el pasado 1 de enero, se ha pronunciado sobre el respecto y le tenemos, por supuesto, la última hora. También el panorama de la inmigración en España, Europa y el mundo, especialmente en América Latina. Y por otra parte, también destacamos la actualidad en lo que tiene que ver con los deportes. El Barça es líder de la Liga Española y entre semana tendremos Copa del Rey. De manera que hay mucho para contarles y para arrancar el año de una forma saludable, que tendremos hoy de invitada a la nutricionista Ingrid Graterol, quien nos compartirá unos tips de cómo llevar una vida sana, cómo recuperar la forma tras una temporada de mucha comida, la Navidad. A propósito, espero que hayan tenido unas felices fiestas y arrancamos este año con mucha ilusión, con mucha fuerza, con mucha información, especialmente de inmigración, sin olvidar también lo que pasa en el apartado de entretenimiento, donde a propósito destacamos un mensaje que ha enviado el maestro Oscar de León al reggaetonero Bad Bunny, quien cometió una grosería con una fans. Intentaba tomarse una foto con el ídolo de la música urbana y este le arrebató el teléfono y se lo botó. Y aquí está el mensaje precisamente de todo un maestro, de todo un padre de la música, Oscar de León. Le he enviado un mensaje de cómo comportarse con el público que la sigue o que le sigue. Bienvenidos y gracias por seguirnos. Un gusto, el Café Mañanero. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Oscar de León. Es noticia porque he enviado un mensaje a Bad Bunny. Un artista debe ser humilde con el público. Sin mencionarlo, el León de la Salsa se habría referido a la actitud del reggaetonero con una fan a la que le lanzó el móvil cuando intentaba tomarse una foto con él. No hay secretos para que un artista trascienda. Solo debe ser humilde con el público, brindar cariño y ser honesto en todo momento, dijo en una entrevista a la agencia EFE, previa a su participación en el Mérida Fest, esto en México. Él también conocido como León de la Salsa, quien ha conquistado al público en diversas generaciones en México, Latinoamérica y el Caribe, no necesitó entonces de dar nombres, pero dio un mensaje contundente para aquellos jóvenes artistas que violentan a sus fans. Ahí está el mensaje del maestro, todo un padre de la música latina. Un artista se debe al público y a la prensa. Sin ustedes no podemos hacer nada. Y por otra parte, debe comprender que su quehacer, como grabaciones y presentaciones, son importantes para tener un buen comportamiento en la calle y no incurrir en errores, explicaba el cantante durante su visita al sureño estado mexicano de Yucatán. Ahí está entonces el mensaje del maestro Oscar de León. Para que aprendan, dirían algunos. La verdad es que el gesto del ídolo mundial del reggaetón, Bad Bunny, fue feo, horrible. Mostró su peor parte como artista y como ser humano. Una jovencita, pienso yo que tendría unos 14, 15 años, lo vio en la calle y quiso hacerse una fotografía con él. Y cuál grosero, el cantante de música urbana le arrebató el teléfono y se lo reventó. Se lo botó. Qué horrible gesto fue el que empezó el año Bad Bunny. Ojalá reconsidera su actuación. Se ha negado incluso a ofrecer disculpas. Es más, ha justificado el acto. Que todo aquel que se le acerque intentándose tomar fotografías sin consultárselo, ya sabe lo que le va a pasar. Qué vergüenza. La verdad es que inmerecido ese, desde ese punto de vista, ¿no? Porque otra cosa es lo que cante, la forma como se ha ganado el público, eso no es nada fácil. Pero defrauda, decepciona esta actitud. En algún momento debe reflexionar y ojalá escuche las palabras que le ha enviado el maestro Oscar de León, porque para eso también están los artistas veteranos, para dar un buen consejo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Feliz día. Arrancando el café mañanero, también arrancando un nuevo año. Esperamos que les acompañen los éxitos, que logren concretar todos sus proyectos. Aquí tendrán la compañía del café mañanero. Siempre es un gusto compartirlo. Comenzamos el café mañanero preocupados por la situación que se está viviendo en Brasil. Allí, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron, se tomaron de forma violenta la sede del Congreso. El caso es que la situación ya ha sido controlada. El presidente Luis Inácio Lula da Silva ha atribuido a Bolsonaro la responsabilidad por estos asaltos a la sede del poder y ha destituido al responsable de seguridad en Brasilia, que recordemos es la sede del gobierno. Es importante tener en cuenta que el Congreso y las gobernaciones, es decir, los gobiernos regionales, están en manos de la oposición. Si Bolsonaro y principalmente Lula no calman los ánimos, su gobierno, que apenas comienza, porque recordemos que tomó el poder el pasado 1 de enero, puede ser de mucha confrontación. Esto representa la polarización que hay en el país. A propósito, Lula ha recibido la solidaridad de mandatarios del mundo, porque se ha calificado la invasión de la sede del Congreso como un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado. Debo decir que el ejército ni ninguna fuerza de seguridad del país ha apoyado a estos manifestantes radicales de Bolsonaro. Entonces hay que establecer una clara diferencia. Una cosa es que muchas personas en Brasil no estén de acuerdo con la elección de Luis Inácio Lula da Silva por todo lo que representa, porque hay que tener en cuenta que Lula, que llega al poder por tercera vez, tiene un pasado oscuro. Es el padre de la corrupción, no solamente en Brasil, sino en América Latina. Y un producto de esa misma corrupción que hay en el país es que justamente está en el poder porque hubo un error en el proceso. Recordemos que estuvo incluso tras las rejas Lula por un caso de corrupción, el caso de corrupción más grande que se conozca en América Latina, el caso de Odebrecht. En cualquier caso, representa, insisto, lo que ha pasado en Brasil, el nivel de polarización que hay en el país. Y debe de alguna forma hacer el esfuerzo político Lula da Silva por calmar los ánimos si quiere tener un gobierno más estable. Siguiendo con la actualidad de América Latina, debo decirles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita México, se va a reunir con Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, y también con el presidente de Canadá, el señor Trudeau. Van a abordar entre los temas, entre la agenda, la inmigración. En la primera semana de este año se ha conocido que Joe Biden tiene intenciones de controlar la inmigración. Quiere de alguna forma también calmar los ánimos en el partido republicano, Partido Republicano que tampoco está para tirar cohetes. Se la han visto muy difícil para elegir al representante, al presidente de la Cámara. Ni siquiera sus propios votantes le apoyaban. En todo caso, Biden visita México con la inmigración en su agenda. Busca poner un límite a la llegada de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, estableciendo una cuota de 30,000 mensual. Pero recordemos que no solamente hay inmigrantes venezolanos, nicaragüenses o cubanos, o inmigrantes que vengan de esos países con dictaduras, que en la región hay otros países con problemas de economía, problemas también políticos, que llevan a las personas a emigrar hacia Estados Unidos y que tienen derecho también, ¿no?, a ese tal llamado sueño americano. En todo caso, ha recibido críticas Joe Biden por esta intención. Estamos pendientes de lo que pueda anunciar en este sentido, ¿no? Continuando con más información de la región y lo que ha sido noticia en el comienzo de este año, allí en México ha sido noticia la detención del hijo del Chapo Guzmán. Por fin ha sido detenido, y recordemos que hace un tiempo atrás fue detenido y fue posteriormente liberado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él puso en marcha aquella política de abrazos y no balazos, y no ha dado resultado porque las estadísticas demuestran que la violencia no ha disminuido. Debería tomar nota el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien el ELN ha dejado en ridículo no más comenzar el año. Y refleja además la mentira que hay en esto de la paz total en Colombia. Resulta que el presidente Petro anunció en su cuenta en Twitter, como acostumbra hacer las cosas, o anunciar todo lo que hace, de que había firmado un acuerdo bilateral con la guerrilla del ELN. No tardaron en contestarle de que eso no se había dado. Petro, que no tuvo sino que aceptar lo que dijo el ELN, ¿sí?, un grupo guerrillero, narcotraficante, terrorista, criminal, de lo más temible que hay en el mundo, no tuvo otra cosa que aceptar. Él, en el marco de esa paz total, le ha ofrecido hasta la saciedad la posibilidad de un acuerdo de paz, pero ellos están en otra cosa. No les interesa ese tema de la paz. Eso es cosa solamente de Petro. El ridículo y lo vergonzoso por parte de Petro, y lo lamentable además, incluso peligroso, muy peligroso, es que Petro había dado la orden a el ejército, a las fuerzas de seguridad, de que no persiguieran a la guerrilla del ELN. Es decir, el cese había sido por parte del gobierno, el cese al fuego, mientras el ELN seguía siendo de las suyas, que ha hecho toda la vida: secuestrar, matar, extorsionar, cometer actos terroristas, atacar a la fuerza pública, atacar a la población, en fin. Ha sido un traspié en el marco de esa paz total. Ayer, a propósito, es decir, este domingo, se reunió Petro con Nicolás Maduro, la segunda reunión. Petro se ve que está más empeñado en brindarle apoyo a Maduro, o de lo que pase en la región, o de andar trinando, que en los propios problemas de Colombia. Sí. Se reunió Petro con Maduro precisamente buscando que Maduro le apoye en ese proceso de paz con la guerrilla del ELN. Va a resultar muy complicado. Desde que tengo uso de razón, la guerrilla del ELN ha estado haciendo lo mismo, ¿no?, en medio de los procesos de paz, de los diálogos de paz, cometiendo atentados terroristas, mientras siguen traficando y haciendo lo que han hecho toda la vida. De manera que tiene un reto, Gustavo Petro. Va a ser difícil, muy difícil llegar a un acuerdo con el ELN, a pesar de que Petro tiene toda la intención, ¿no? Pero eso no basta. A los criminales se les combate de otra forma, cuando no entienden por las buenas, ¿no? Ni Estados Unidos, ni España, ni ningún otro país del mundo negocia con terroristas o con criminales. En eso solamente vemos al gobierno colombiano. Y por eso está el país como está. Y en el marco de esa línea de terroristas, en esa misma línea, en ese mismo eje, encontramos a corruptos, como es el caso de Nicolás Maduro, dictadores. Y Gustavo Petro está muy empeñado ahora mismo en que le eliminen las sanciones internacionales a Venezuela. En pocas palabras, está maquillando la cara a Nicolás Maduro. Una tarea también muy difícil. Los gobiernos del mundo no se reúnen con Nicolás Maduro. Solamente recibe la visita de presidentes como el de Irán, presidentes de gobiernos donde la democracia está comprometida. Daniel Ortega, quien le visita, y ahora vemos, pues, en esas andanzas a Gustavo Petro. Preocupante el panorama de Colombia, donde a propósito empezaron los alimentos y la carestía de la vida por las nubes. Así ha empezado el año. Sí, podemos decir que a nivel mundial esa es la situación, pero en el caso de Colombia, la inflación está en el orden del 14-16%. Difícil el panorama para los colombianos con el gobierno de Gustavo Petro. Pasamos página y ya nos quedamos en España, donde este año tendremos elecciones generales. Dicho de otra forma, se elegirá presidente. Lo cierto es que hace unos meses el panorama pintaba, la balanza se inclinaba, de acuerdo con las encuestas de intención de voto, en favor de el líder del Partido Popular. Se pensaba que el Partido Popular podría lograr el poder, pero da la sensación de que se ha frenado. Feijóo no logra impactar, al contrario, se ve un poco atascado. No sabemos qué va a pasar precisamente en estos 6 meses. Pero está sorteando, parece ser, bien la situación el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es un especialista, es un hombre que sabe salirse de entre las cuerdas. Todo un malabarista de la política, Pedro Sánchez. Y el panorama aquí en España, pues, pinta así. No hay nada claro. Cualquier cosa puede pasar, como puede llegar perfectamente un cambio de gobierno con el Partido Popular, y allí la ayuda de Vox, como perfectamente también puede mantener el poder Pedro Sánchez. Es el panorama de la política a nivel nacional e internacional, especialmente lo que tiene que ver con Iberoamérica. Hay mucho que contarles en el apartado de la inmigración. Y esto lo vamos a estar abordando en breve. Haremos un repaso a los temas más importantes en materia de inmigración, noticias en España, en Europa en general, igualmente en los Estados Unidos. Ya viene el repaso entonces de las noticias más importantes en materia de inmigración. Así comenzamos la semana, así empezamos el año. Gracias por seguirnos. Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración. Atención, así empezamos la semana. La inmigración irregular descendió en España un 25,6% en 2022. Pasó concretamente de 41.945 llegadas en 2021 a 31.219 en 2022. Así lo refleja el último informe quincenal de inmigración irregular actualizado al 31 de diciembre y publicado por el Ministerio del Interior. Por otra parte, las autoridades italianas han rechazado la solicitud de los barcos de rescate Geo Barents y Ocean Vikings para la asignación de un puerto seguro cercano tras el rescate en las últimas horas de más de un centenar de migrantes en el Mediterráneo, y han designado como puerto de destino de ambos buques el de Ancona, a más de 1.000 kilómetros de distancia. Las organizaciones humanitarias han advertido de que supone una ilegalidad no asignar el puerto seguro más cercano a una nave que ha realizado un rescate en el mar, y han alertado además de un inminente empeoramiento de las condiciones en el Mediterráneo por la proximidad de una tormenta. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado al Paso, esto en Texas. Visita por primera vez desde que asumió el cargo hace casi 2 años en la frontera entre Estados Unidos y México, y uno de los temas de mayor carga política en el país, con las miras en las siguientes elecciones. Biden anunció nuevos planes para bloquear a los inmigrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses en la frontera, ampliando las nacionalidades de aquellos que pueden ser expulsados en frío hacia México, y no se espera que su visita a El Paso, Texas, arroje nuevos resultados o avances. Son las noticias más importantes en el plano de la inmigración. Continuamos con una breve pausa y ya regresamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Juanes ha decidido reeditar esta canción. Es un remix que lanzó el pasado 2022. Fotografía, una canción que hace con Nelly Furtado, una cantante canadiense, pero de padres portugueses. Uno de los grandes éxitos del cantautor colombiano. Lleva más de 3 décadas deleitándonos con sus canciones y se ha convertido en uno de los referentes del pop en español desde que empezó. Bueno, ha logrado un total de 26 premios Grammy latinos a lo largo de su carrera artística y puede presumir de ser uno de los artistas más importantes del siglo XXI. Se define como un todoterreno musical, y yo creo que sí. El hombre tiene la facultad de mezclar el rock con la cumbia y otros sonidos autóctonos. Además, por supuesto, de la balada. La fusión, precisamente, es una característica en su estilo musical. Juanes, otro de los artistas llamado a seguir brillando en este 2023. Estará lanzando nuevo trabajo discográfico y nosotros estaremos atentos aquí a ver de qué se trata. La música son universos en que se juntan, decía recientemente en una entrevista que ofrecía en la ciudad de Medellín, regresando precisamente a su tierra natal. Te busco, te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú sos. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones, recuerden, en Valencia, 2 tiendas. Only One Comunicaciones con excelentes planes de datos. Presten mucha atención. 300 megas. Sí, de fibra óptica. Además, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo por 34 euros con 95 céntimos. estás. IVA incluido. Que te llamo, no estás. Only One Comunicaciones. En Manuel Candela, número 21. Igualmente en el barrio San Isidro. Only One Comunicaciones, deseándole a todos sus clientes unas felices, bueno, pues un año lleno de muchos éxitos y que haya, por supuesto, mucha comunicación. Only One Comunicaciones. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y tiene que ver con inmigración. Y unos anuncios muy importantes que se han venido sucediendo el año anterior, especialmente en lo que fueron los últimos 6 meses. Con relación a la necesidad de mano de obra por parte de varios países europeos. Actualmente hay escasez grave de trabajadores en una treintena de profesiones. La Comisión Europea estima que actualmente el 70% de la población está en edad de trabajar, pero este porcentaje disminuirá hasta el 54% en 2070. Como resultado, cada vez más países europeos están buscando activamente trabajadores en el extranjero y aprobando nuevas leyes para facilitar su llegada. También el Ejecutivo Europeo ha puesto en marcha iniciativas para abordar el problema, incluyendo la revisión de la directiva sobre la tarjeta azul, que busca atraer a migrantes altamente cualificados, y la revisión de la directiva de permiso de trabajo único y de movilidad, en que busca llevar a Europa perfiles menos cualificados. Países Bajos, Bélgica y República Checa tienen las peores tasas de vacantes sin cubrir, cercanas al 5%, mientras que Alemania está cerca con un 4,5%. Francia e Italia tienen tasas más bajas, alrededor del 2,5%, mientras que España tiene la tasa más baja con un 0,8%. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay casi 144.000 vacantes sin cubrir en España, el doble de las existentes en 2013. Algunas de las profesiones más demandadas son la fontanería, enfermería, análisis de sistemas, la soldadura y el transporte de mercancía por carretera. En total, los sectores con carencias graves emplean al 14% de la masa laboral europea. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae una mirada al contexto de la política. El tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y después de un merecido descanso de fiesta de fin de año y de recargar baterías, arrancamos con el primer tema político del año, y en el cual nos encontramos con Brasil. Y es que en el día de ayer, centenares de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo y la Corte Suprema. Y eso después también de haber estado en el Congreso Nacional y de haber realizado acto golpista contra el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con este acto violento están los bolsonaristas tratando de mostrar fuerza y motivando a las fuerzas militares para que se realice un golpe de Estado en Brasil? Y también nos preguntamos, ¿es este el primer paso que va a generar conflictos permanentes sociales en la calle en el gobierno de Lula da Silva? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora el turno es para Carlos Angulo. Nos trae la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora en la nota ecológica anunciamos las ayudas para proyectos piloto de las renovables marinas. El año 2023 inició con el programa de REN Marinas Demos, con una dotación de ayuda de 240 millones de euros que serán gestionados por la IDAE, impulsando la creación de plataformas de ensayos para demostraciones tecnológicas y distintos proyectos. Es así como estas ayudas para proyectos piloto de renovables marinas presentados por el Ministerio para la Transición transición ecológica y el reto demográfico en próximas a este próximo año 2023 anunciarán que el plazo de presentación para las solicitudes se abrirá a partir del próximo 31 de enero y finalizará el próximo 24 de marzo, en el que se forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que busca situar a España como un referente en energías renovables para las nuevas generaciones, incluyendo este plan presentado por Peter Herrera. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. No podemos perder de vista también la información deportiva. Tenemos la vuelta del fútbol en firme, tanto la Liga como la Copa del Rey. En marcha la jornada número 16. Que nos deja al Barcelona como líder, venció en el partido que cerró justamente la jornada del domingo al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Mientras que el Real Madrid cayó en su visita al Submarino Amarillo. Sí. Hoy se cierra justamente la fecha número 16 con el compromiso entre el Athletic de Bilbao y el Osasuna. Y atención cómo está la clasificación: líder el Barcelona con 41 puntos, segundo el Real Madrid con 38, tercero la Real Sociedad 32, y hay mucha distancia entre el tercero y el segundo. Cuarto, cerrando los puestos de Champions, el Betis Balompié. Perdió a propósito con el Rayo Vallecano. Quinto, en zona de Europa League, el Atlético de Madrid. Sexto, el Villarreal. 27 puntos, los mismos del Atlético de Madrid. 25 tiene el Atlético de Bilbao. Hay que remar hasta el puesto número 11 para encontrar al Valencia, que tiene 19. Y en la zona de descenso, actualmente, un equipo de la Comunidad Valenciana, el Elche, que apenas tiene 4 puntos. Vaya campaña la que está haciendo el Elche. Pésima. Esperemos que levante cabeza en lo que queda de esta temporada. Queda todavía más de la mitad de la temporada. También está en zona de descenso el Español, que tiene 19 puntos, y el Cádiz. El Español tiene 14, corrijo. El Cádiz también en zona de descenso, en el farolillo rojo, como dicen, con 15 puntos. Por ahí está también el Sevilla, quien lo iba a imaginar. El Sevilla. La temporada anterior haciendo una, luchando en puestos de Champions o jugando la Champions, y ahora pues en puestos de descenso. Así es el fútbol. Se cambia de la noche al día y del día a la noche en un abrir y cerrar de ojos. Bien, continuamos con muchos temas en el Café Mañanero. Hoy tendremos a la nutricionista Ingrid Graterol, que nos va a dar algunos tips. Va a compartir información para arrancar el año de una forma saludable, luego de unos días de muchas comilonas. Y también, como ya se lo anunciamos hace algunos días, nos va a estar acompañando los lunes José Ángel Londoño, que lleva ahora un portal, se llama La Red Colombia Valencia. Trae información especialmente para la comunidad inmigrante. Ya está con nosotros y en breve pues vamos a compartir justamente esa información. Cuando nos acercamos ya a las 9 de la mañana, y aprovechamos para anunciarle que estamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un sitio donde podemos encontrar platos típicos, como es el caso de la gran variedad de patacones. También, a ver si José Ángel algún día nos ayuda por aquí, a ver cómo está la denominación de origen con los platos latinoamericanos. Porque la gastronomía latinoamericana se ha convertido en una gastronomía emergente. El año anterior fue muy productivo, especialmente para los intereses colombianos. hasta 3 chefs colombianos alcanzando estrellas Michelin. Paso nunca antes dado en la historia de la gastronomía colombiana, y eso merece una mirada. La gastronomía es parte importante no solamente de nuestra cultura, sino también de la economía. Y algo tan fundamental como la alimentación, ¿no? Bueno, hay mucho que decir entonces en lo que tiene que ver con la gastronomía. Momento para escuchar a Carlo Angulo, que nos trae a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Para empezar la semana, el día de hoy en el calendario nos encontramos con que se conmemora el Día Mundial de la Electricidad Estática, al igual que como cada 9 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Ascensión en Globo Aerostático. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos entre las efemérides del día que se conmemora el aniversario número 109 del nacimiento del expresidente Richard Nixon, el primer presidente de la historia de los Estados Unidos en haber renunciado al cargo. Entre otra de los aniversarios del día, el reconocido actor J.K. Simmons, el ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por la película Whiplash, nació un día como hoy, hace ya 67 años. Esto es lo más relevante que nos encontramos el día de hoy en el calendario. Momento para una pequeña pausa y de vuelta estaremos ya entonces con José Ángel Londoño y la gente que tiene el portal La Red Colombia Valencia. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Noticias, noticias. Bueno, más adelante estaremos ya con las noticias, tendremos mucha más información en lo que tiene que ver con el repaso en las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en las redes sociales. Hay mucho más para compartir y también tendremos, por supuesto, ese segmento sobre el portal La Red Colombia Valencia.